andar este sinvergüenza degenerado que no aparece por ningún lado. Ay, ¿con qué fuga estará? Pero déjelo que él llega, que cantaleta le va a cobrar. Y después me voy con de mi mamá. Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer. Pues yo de dejar el trago, más bien dejo a mi mujer. Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer. Pues yo de dejar el trago, más bien dejo a mi mujer. ¿Quién es? Ábrame la puerta, mija. Ábrame la puerta, mija, que llegó Rubo Borrillo. Y vengo con una perra, y vengo con una perra que no la tiene ni un rico. Que viene con una perra, pues váyase a vivir con ella. Oye, pero que son estas horas, borracho degenerado. ¿Con qué sinvergüenza estabas? Que venís todo pintado, ¿eh? Que vengo todo pintado, a eso no le haga caso. Lo que pasa, mamacita, fue que me agarré con un payaso. ¿Y por qué venís tan tarde, carenico, gran pendejo? Lo que pasa, mamacita, es que usted vive muy lejos. Tuve que pagar taxi y todo, María. Oye, este sí es mucho descarado. Cínico, ¿no? Pero déjese, mijito, que le voy a dar de lo que le hace daño. ¡Ay, qué rico, mía! Compadre, que cantaleta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo le dejaré el trago, más bien dejo a mi mujer. Compadre, que cantaleta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues yo le dejaré el trago, más bien dejo a mi mujer. ¿No te cansas de beber, maldito macho asoleado? ¿Por qué me voy a cansar si es que yo bebo rentado? Yo acá soy bombia. Rebaja el trago, infeliz, que a vos te hace mucho daño eso. Pues por mi buena mijita lo ponía 20 pesos. O hago como hace los pollos que nunca pagan, mija. Siga bebiendo pa' que vea. Y si no, mire cómo tiene esas vistas. Ahora, mija, que ya no tengo que ir donde el oculista. Como usted me dice que siga bebiendo pa' que vea. Pa' beber si tenés plata. Sinvergüenza descarado. Y conmigo sos un tacaño. Fíjate que estos calzones ya están cumpliendo un año. ¿Que están cumpliendo un año? Happy birthday, pa' que no me dio mi paleta, yo torta y mariachi. Tomé el otro. No nos has vuelto a comprar ropa ni pa' diciembre un estreno. Y yo qué hora es mía que usted tenía almacén. Voy, güey. Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer. Pues yo de dejar el trago, más bien dejo a mi mujer. Compadre, que cantaleta, que es lo que vamos a hacer. Pues yo de dejar el trago, más bien dejo a mi mujer. Vea, porquería, ya nos cortaron los servicios. O sea que usted está a punto de verla, pero usted fue la primera que me los cortó a mí. Degenerado, apuesto a que venís de donde las gagas. ¿Yo de las gagas? ¿De cuál es gagas, mija? Las gagamundas. Las gagamundas, no, mija, yo vengo de la novena. ¿Y de cuál novena? De la novena rasca. Ya no tengo ni pa' calmar guayabo que corazón. No pensás sino en beber y te mantenés sin cinco. Lo que para mí es que yo veo como los almanaques. Tome el otro pa' que componga. ¿Cómo así? ¿365 días? No, mijita, cuando no es pegado, es colgado. Ahí me la papié, sírvame el otro a mí. Este es mucho descarado. No más cantalela. Porque es que te voy a hacer la canción. Vaya con los niños y venga pa' que le damos al piriñaque. Compadre, que cantaleta, ya acabó.